Sean bienvenidos a este programa especial que vamos a realizar desde esta terraza, desde el 40 Ligues, donde estamos viviendo una semana histórica. Todas las son históricas, pero cuando estamos hablando de una fase de ascenso, sin lugar a dudas, nos encontramos en un momento en el que el trabajo realizado durante toda la temporada, desde el pasado mes de agosto, que comenzaba con los fichajes, con el calendario de entrenamientos, con todo lo que tiene que ver, finalmente llegan. Y los frutos han llegado y se están recogiendo en estos momentos. Es un ejemplo del buen trabajo el que se realizó y que en este pasado fin de semana se pudo ver en Guadalajara, pues prácticamente 400 personas que se desplazaron desde Cintruénigo hasta Guadalajara para seguir al equipo de sus amores, al Club Atlético Cirbonero, que acabó la temporada en segundo lugar y consiguió meterse en la fase de ascenso. En tercer lugar, consiguió meterse en la fase de ascenso por méritos propios. Digo segundo porque al final el Iruña no contabilizaba. Pero bueno, acabó la temporada en tercer lugar, como ya nos están indicando los aficionados que se han acercado hasta esta terraza. Nos acompaña en la mesa central, como primeros invitados, desde el Ayuntamiento de Cintruénigo, Casto Albero. Bienvenido a este programa. Muy buenas tardes. Y gracias por contar el Ayuntamiento de Cintruénigo de nuevo con Radio Tuela para retransmitir los partidos un año más, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, que estáis siempre disponibles. Además de contar con el Ayuntamiento de Cintruénigo, la directiva de este club, pues ¿qué les vamos a contar? Si es una labor complicada desde Primera Regional, ya aprovechamos el momento para felicitar al Fontella su ascenso a Regional Preferente, pues imagínense en Tercera División, con las categorías inferiores, con el juvenil, que también hablaremos, que ha conseguido un meritorio ascenso de nuevo y lo podremos destacar. María García, directiva, antigua narradora de goles y que se sumaba al carro de este proyecto deportivo para sumar lo que puede hacer. Bienvenida, María. Hola, muchas gracias, Paul, y encantada de estar con vosotros. Y el cronista. Leemos las crónicas tanto en Noticias como en Diario Navarra, y si le piden para internet también lo hace. Antonio Sáenz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues ya sabes que yo me sumo siempre a tu llamada porque eres un fenómeno. Un fenómeno porque yo sé lo que cuesta todo esto. Muchísimo. Y al final, pues mira, ahí estás, levantando el nombre del deporte en la Ribera, y eso de verdad, a mí como cirbonero, te lo agradezco, sinceramente. Y a nosotros que hagamos esta comunión que estamos haciendo en esta terraza con estos cafés con hielos que preparan también, que siempre que los pedimos, oye, pero qué maravilla, con el cacao que nos echan, estos, ya el programa sale de otra forma. Muy bien atendidos, agradeciendo el patrocinio del Ayuntamiento de Cintruénigo, del Bar 40 Ligues, del Bar Los Jubilados y también de la peluquería 360 grados estilistas. Analizamos el partido de lo que pudo ser. Una primera parte en la que nos encontramos a un cirbonero que fue a por todas, que fue de menos a más, poco a poco se fue encontrando mejor en el terreno de juego, se notaba la narración que nos llegaban desde Guadalajara y los aficionados lo notaron. Un gol anulado que ahí quedará para el recuerdo, pero que no podemos olvidar que al final el fútbol son goles y ese gol no llegó en la primera mitad, que hubiera sido una guinda buenísima. Casto Albero. Pues sí, como bien dices, en la primera parte allí en Guadalajara, yo creo que el cirbonero, como ya dije el domingo, fue superior a Guadalajara y tuvimos la pena de que metimos un gol y fue anulado, pero bueno, también tuvimos más ocasiones para meter que no materializamos y vamos a por todas el sábado. El sábado es cuando vuelve el partido, cuando vuelve el fútbol en directo. Antes de meternos a más análisis, del once inicial, por parte del cirbonero que dirigió Sergio Vázquez y que dirige, jugaron Narvajas, Sergio, Jiménez, Javi, Isi del Río, Rubén Martínez, Ayala, Garballo, David González Becerrica, Rodrigo Sanz y Ander. De este once, cronista, Antonio Sáenz, ¿destacaste algo? ¿Que te llamó la atención algo de este once que sacó? Pues del once que sacó no me extrañó en absoluto, porque yo veía y hacíamos quinielas varios aficionados y coincidíamos completamente. Lo que pasa es que me sorprendió, sobre todo, el buen primer tiempo que hizo el cirbonero. Buenísimo. Que tuvimos la mala fortuna, porque en todo hay que tener un poquitín de suerte. Y es que el árbitro se equivocó gravemente en un gol. Porque metimos dos, pero uno realmente era fuera de juego. Pero el otro, no sé qué le pudo pasar al hombre, algo vería. Se llevó una monumental pitada por parte de, lógicamente, de los cirboneros, y yo creo que a partir de ahí también el árbitro se dio cuenta de que había metido la pata. Y a partir de ahí se niveló aquello de las tarjetas, de las dudas, etcétera, etcétera. Ya no era tan parcial, pero la pitada fue necesaria porque el gol era totalmente legal. Y un gol fuera de casa nos hubiera venido de maravilla. Pero bueno, luego veremos a ver qué pasa, pero la confianza intacta, de verdad. María García, como directiva, desde el minuto cero cuando comenzaba el partido, entendemos que las sensaciones que viviste fueron especiales, diferentes, sobre todo porque con una responsabilidad de que todo saliera bien, de que los jugadores llegaran, de que se encontraran a gusto, cómodos para realizar un buen partido, y poco a poco se fue acercando ese momento del inicio del partido, las 12 del mediodía, cuando pitó el colegiado y comenzó el partido. María. Sí, como bien dices, Paul, de todas maneras había ya un trabajo anterior a ese domingo. Llevábamos ya toda la semana planeando tanto el viaje para que los jugadores estuvieran a gusto en Guadalajara. Es cierto que con el equipo de Guadalajara fue todo armonioso, nos facilitaron todo, tanto la posibilidad de las entradas, las puertas, todas las facilidades para que estuviéramos lo más cómodos posibles. Y así fue, viajó el equipo el sábado, todo muy bien, un viaje la verdad que bastante facilito, es un corto kilometraje. Y el domingo, pues bueno, después de la charla y del buen desayuno en el hotel, pues los chicos ya se montaron en el autobús y llegaron al campo ya pues enchufados del todo. Y nada más que cuando entra un aficionado, sea directivo o no, e incluso los jugadores a un terreno como ese, es que ya impresiona, porque es un campo precioso, un campo enorme, verlo ya de hierba natural y con tanta grada que comparado aquí con el San Juan, pues imagínate cuál es la diferencia, pues ya impresiona un poco, pero muy muy contentos, nerviosos por supuesto, porque queríamos ver ya nuestro equipo en el campo y que dieran lo máximo y venir por supuesto con el mejor resultado posible, pero bueno, yo por mi parte muy contenta, disfruté muchísimo y sobre todo, Paul, con la afición, eso fue una auténtica gozada. El estadio al que se están refiriendo es el Pedro Escartín. Hay que recordar que el Guadalajara jugó en segunda división, un equipo pues con una historia que en estos momentos no se puede comparar al del Club Atlético Ciruelero, pero que tampoco podemos obviar esta trayectoria que se está llevando a cabo, que ya viene de lejos, pero que ya nos estamos acostumbrando a lo bueno. Castro Albero, que estas cosas, cuando uno se acostumbra al caviar, qué difícil es bajar de nivel, ¿eh? Pues así es, sí. Estamos con el Ciruelero, que está realizando unas campañas muy buenas. El año pasado ya jugamos la fase de ascenso. Se jugó la Copa del Rey pasando dos eliminatorias contra dos equipos de segunda B y terminó contra el Guijuelo en los últimos minutos. Sí. Por eso este equipo, este club, está realizando muy, muy buenas temporadas y desde el Ayuntamiento pues apoyar en todo lo que podamos. Uno de los sentimientos, pregunta abierta, Antonio, en Cintruénigo, ¿qué cosas pueden unir más que el Ciruelero? Además del Gigantón, ¿eh? Diría que quizá está a la altura del Gigantón, ¿eh? Yo no lo pondría por debajo, pero el Ciruelero ha sido y será, ojalá Dios, historia viva de lo que es un pueblo unido, un pueblo que reconoce los valores que tiene el Ciruelero, porque aparte del tema futbolístico también entraña otros valores, y te lo puedo decir yo de verdad, que he vivido el tema muchos años, que a veces te ha costado ir llorando a casa del sentimiento de ser un Ciruelero, y se expresa desde luego, como has dicho tú, especialmente en el Gigantón y en el Ciruelero. María García, desde la directiva, cuando hablamos de ese trabajo previo, cuando estamos encontrándonos en un momento de la temporada bonito, ¿no? Cuando se están recogiendo los frutos y cuando dices, yo creo que este año podemos dar. Santiago Rández, el presidente, en la entrevista la pasada semana nos decía que sí, ¿no? Que esta fase de ascenso podíamos pasar la primera ronda, que lo tenemos ahí. Pero somos conscientes de la dificultad porque el Guadalajara no va a venir a Cintruénigo a regalar absolutamente nada. Vimos en la segunda mitad un Guadalajara más suelto, bueno, lo visteis vosotros, nosotros lo escuchamos y nos encontrábamos que cuando el Ciruelero estuvo le salían las cosas, estaba más, por los motivos que sean, la primera parte fue fantástica, de lo mejor que se ha visto del Ciruelero en toda la temporada, pues el Guadalajara estuvo contra las cuerdas, pero luego en la segunda parte también se vio un Guadalajara que por algo también acabó tercero en su categoría de Castilla-La Mancha. Hombre, por supuesto, está claro que no nos lo van a poner nada fácil. Es un equipo fuerte en su categoría, además. Y mira, si es curioso, porque el entrenador del Guadalajara, ya días previos, cuando hace ciertas entrevistas en televisiones y radios ahí en Guadalajara, comentaba que él ya sabía seguro de antemano que la eliminatoria se iba a decidir en Cintruénigo. fue claro que sabía que aunque el nombre del Ciervonero no tenía un renombre como otros clubs, pero que ya conocía, después de, como ha dicho Castor, toda la trayectoria de la Copa del Rey del año pasado y demás, que iba a encontrarse un equipo difícil. Y así van a venir. A ver si contamos o podemos que se encuentren con el hándicap del campo, que no están acostumbrados a este campo del San Juan tan pequeño, tampoco están acostumbrados a la hierba artificial. A ver si conseguimos de ahí sacar un poquito de partido nosotros. Santiago, Antonio, ¿dónde crees que va a estar la clave del encuentro? Uy, eso, si supiera, ya me hubiera hecho entrenador seguro. Pero la clave, sobre todo, tenemos centrales muy altos y eso a lo mejor nos puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque ellos en un campo pequeño van a bombear mucho balón, pienso, y sobre todo tienen a uno que saca unos fueras de banda que son igual, sí, que si largo. Fueran muy larguísimos, y los va a colocar en el área pequeña. Entonces, eso habrá que tener muchísimo cuidado. La verdad es que tenemos una defensa espléndida, ya no solamente por los centrales. Tenemos unos laterales que es de lo mejorcico que puede haber en tercera división, seguro. Pero no lo sé, porque tú ves al Ciervonero en Guadalajara, en un campo grande, y decimos, pues a lo mejor en un campo grande les daríamos otro baño. Pero en un campo pequeño, como ha dicho María, no lo sé, pero vamos, no lo sé en la práctica. Pero ahora teóricamente tengo el convencimiento claro de que vamos a pasar la eliminatoria. Pero no es solo el convencimiento claro lo que vale. Habrá que ver luego en un campo pequeño, mucho bombeo, no tener ni un fallo ni medio, y esos fueras de banda, como te digo, como los pues, quitamos de encima. Como una vez tuvimos un entrenador que era Faustino La Huerta, que decía, a tomar por saco cuando hay un peligro. Pues a lo mejor hay que darle a tomar por saco un balón cuando hay un peligro. Por tanto, no está en el aire. Para mí, vamos a pasar la eliminatoria. Casto, ¿cómo crees que se va a llevar a cabo este partido de vuelta en la primera eliminatoria? Recordamos que para ascender a Segunda División B son tres eliminatorias, tan solo el primer clasificado, en este caso la Peñaspor, que perdió frente a Las Palmas 2-1, podría salvar la eliminatoria y ascender directamente a Segunda B. El resto de los equipos, segundo, tercero y cuarto, digamos que estaríamos en cuartos de final, pasaríamos a las semifinales y ascenderíamos a la final para poder ascender a Segunda B. Esto es un camino, este es el primer peldaño y ya se ha subido porque la eliminatoria sigue abierta. Y en este momento, en este partido de vuelta, ¿cómo te lo imaginas? Pues nosotros salimos a nuestro campo, que como bien han dicho es más pequeño y de hierba artificial. Creo que equipos de Segunda B aquí, como he dicho antes, lo han pasado mal. Hemos aguantado el 0-0 y hemos ganado los penaltis. Sería mucho sufrir hacerlo así, sobre todo que no nos metan gol, porque a ellos les vale doble y seguramente que tengamos ocasiones para meter goles. Desde el Ayuntamiento de Cintrónigo se está preparando la indumentaria, o sea, se está preparando el campo, ¿no? Como en alguna ocasión las gradas. Sí. Cuéntanos un poco cómo. Como en ocasiones anteriores, ya debido a que nuestro campo es un poco pequeño, pues ya la Brigada Municipal está trabajando en la ampliación de las gradas, con unas gradas de la Mancomunidad que solemos poner en estas ocasiones. Y ya están trabajando en ello. Y por parte de la directiva, ¿algo a destacar de este partido? Sábado, 6:00 p.m, entradas a la venta. Cuéntanos un poquillo los detalles. María García. Pues bueno, como bien dices, el sábado a la tarde será el partido. Ya ayer se publicó a través de las páginas del Facebook del Ciervonero el tema de las entradas en el San Juan. Habrá entradas anticipadas, la general de a 12 euros, los socios a 8 y los jóvenes de 14 a 17 años a 5. Y luego ya el sábado, el resto en taquilla, la entrada general será a 15, los socios a 10 y los jóvenes a 7 euros. ¿Qué afluencia de público esperáis? En fin, ¿cómo os habéis organizado la directiva? Cuéntanos un poco, porque al final ahora es cuando os toca recibir al adversario. Ya estáis a ver, no es que sea la primera vez, ya el año pasado os tocó. No, ya vamos aprendidos, ya vamos aprendidos. Esto ya va cogiendo nivel. Cuéntanos un poco el calendario que os habéis organizado en la directiva, por saber un poquillo. Bueno, en un principio no tenemos organizado ningún calendario, sí que por supuesto el campo que esté totalmente preparado y con todo el tema de seguridad en vallas o lo que son las gradas y demás, pero no hay ningún plan, hombre. Organizaremos un poquito en cuanto a gente, colaboradores, Paul, que hay que decirlo, en este club hay un montón de gente que trabaja por la jeta, porque no se puede decir de otra forma. Trabaja pues por el equipo, contamos con todos los delegados de todo el fútbol base que seguro están allí, pues unos en la taquilla, otros un poco organizarán la entrada al campo para que no, bueno, pues para que no se monte ahí un poco de más, que vaya un poco todo más tranquilo, y bueno, se va a marcar una zona así para el aficionado de Guadalajara. Y el resto, pues la zona para la peña, en este caso los San Juan Blues, la peña del Cirbonero, que también tendrá su zona. Y el resto, bueno, pues un poco solamente como colaboración, pues ya sabes que en este campo nuestro hay una cosa que pasa siempre, que es que en el descanso saltan todos los niños al terreno de juego a jugar. Cosa que también pasó en Guadalajara. Sí, también pasó en Guadalajara, y no por los de Guadalajara exactamente, casi eran más los cirboneros que estaban en el campo que los de ellos. Pero bueno, es algo que aquí ha sido siempre así y realmente está penalizado. Y cuando llegas a un partido como este en una fase de ascenso, pues los árbitros no te pasan muchas de ellas. Así que bueno, estaremos sí un poquito al tanto que no se salte al terreno de juego en el descanso. Hay que intentar aguantar a los niños en la grada para que por lo menos no nos llevemos una sanción y nadie nos llame la atención. Queda dicho, antes de terminar esta primera parte, vamos a tener también una parte con cirboneros de la historia del club que nos van a contar pues alguna anécdota seguro que tienen ahí para contar. Hablaremos también con el presente del Club Atlético Cirbonero, que está ya Celigüeta también por ahí, que lo estamos viendo, que vamos a poder entrevistarle también para que nos cuente sus sensaciones previas, cómo está pasando esta semana. Pero antes también, lógicamente, queríamos destacar la espectacular temporada de los chavales de Coque, que han realizado un trabajo espectacular durante toda la temporada y han conseguido el merecido ascenso a Liga Nacional Juvenil, a falta de pocas jornadas, ¿no? ¿O ya se ha terminado? No, termina este fin de semana. El domingo tenemos un fin de semana, vamos, Paul, que no sé, los futboleros no nos vamos a poder mover del campo. Desde el sábado ya con el partido de tercera. El domingo por la mañana jugará el regional, además un partido para pasar a semifinales de la Copa, que es muy importante también, la vuelta con el equipo de Leiza. Y el domingo por la tarde a las 6 jugará el juvenil, como dices, es el último partido de liga contra el Pamplona, y además un partido en el que del que va a salir el líder de la categoría. Así que imagínate, están los jugadores, bueno, con unas ganas terribles, que podríamos en casa incluso, vamos, quedarse en primeros. ¿Qué valor tiene la cantera, ¿no? Porque estamos viendo en el 11, curiosamente, no os he preguntado a qué jugador destacaríais, pero que existan jugadores en la plantilla inicial, ¿no? En el 11 y también en el resto de los que están en el banquillo, que al final todos forman el equipo, pero que esos valores que hablabais anteriormente, que sean de la localidad, es algo que también está haciendo que el equipo esté como esté, Antonio. Pues la verdad es que sí, siempre, se ha tenido en cuenta a los jugadores locales. Lo que pasa es que en esta vida, según el proyecto que tienes, pues alguno, desgraciadamente, pues no vale para ese proyecto. Siempre hay otro proyecto más inferior para que de alguna manera ahí se vayan fogueando y vayan de alguna manera también ascendiendo para jugar el primer equipo. Pero la verdad es que el Cirbonero es una persona muy unida, muy que le gusta muchísimo, lo quiere mucho a su pueblo, y la verdad es que cualquiera pretendería, o por lo menos intentarlo, que todos los jugadores fueran de casa. Lógico. El proyecto que tenemos, desgraciadamente, no puede ser así, y lo estamos viendo en la práctica, no porque lo diga yo, porque la directiva actual lo está haciendo bien, sinceramente, para felicitarlos, no solamente ya por mi condición de ex, pero lo veo muy bien, están haciéndolo muy bien, pero la verdad es que por suerte o desgracia, no sé cómo decirlo, pues solamente tenemos 5 titulares. 5 en un equipo de tercera división. De la parte alta. De la parte altísima de los que entran a lo que estamos jugando actualmente. Y eso para mí, pues es importante. La verdad es que quisiéramos que todos, que tuvieran pues 8 o 10 titulares. Sí. Pero bueno, habrá que esperar a lo mejor. Ahora tenemos un juvenil de categoría nacional ya. Está jugando los últimos partidos de la primera juvenil. Vamos a pasar a categoría nacional y a ver si, con un poco de suerte, que también hay que tenerla, pues vamos sacando algún jugador más y ya no tengamos 5, sino que la campaña que viene pues sean 6 y a la siguiente 7. María, y así se va mejorando. ¿Que Sergio Vázquez lo vais a renovar? Uy, qué pregunta, Paul. No, no te puedo contestar, no tengo ni idea todavía lo que va a hacer. Me imagino que, bueno, presidente y vicepresidente del club serán los que hablen con él y no lo sé si tendrá algo él también decidido o no. Ahora, desde luego, está para disfrutar y para pasarlo bien y para intentar, por supuesto, que sus chicos lo pasen bien y lleguen a lo más alto. Desde el Ayuntamiento de Cintruénigo entendemos que Guadalajara también, lógicamente, pues una ciudad... Con todo, ¿no? Con todo. Pues el decir aquí está Cintruénigo, estamos en Navarra, en la Ribera de Navarra, una carta de presentación como la que se ha hecho. Esa, lo hablábamos en la retransmisión, ¿no? Muchas veces se está destacando lo negativo del fútbol, los enfrentamientos que hay entre padres, en fin, pues esas cuestiones que no gustan, ¿no? De este deporte que tanto nos gusta a todos, ¿no? A los que estamos aquí, o por lo menos a la mayoría. Y esa imagen final, ¿no? En la que también nos hemos acostumbrado, que la afición del Cirbonero pues prácticamente se hace hermana, ¿no? Del equipo contrario, pasó con el Cayón y lo vimos con el Guadalajara. Eso al final, para una localidad como Cintruénigo, hay pocas cosas que se puedan hablar también, ¿no? Sí, pues así es de agradecer a la afición de Cirbonero y a todo al Club Atlético Cirbonero que ha dado la oportunidad de salir de Navarra y dar una buena imagen no solo del club, sino también del pueblo, y de eso el Ayuntamiento pues está muy orgulloso de que el Cirbonero pueda desplazarse por otras localidades dando una buena imagen y sobre todo también acompañado de su afición que siempre responde, y como hemos dicho antes, en las gradas de Guadalajara había más de 300 cirboneros. Y que se cambiaron de lado, ¿no? Que fue, porque nos contaron narradores que cuando pasó de la primera parte a la segunda, ¿cómo fue eso? Sí, nos dejaron en la primera parte, nos habían marcado uno de los fondos, como para los cirboneros y para la afición de Cintruénigo, pero bueno, es que el campo del Guadalajara es enorme, es muy grande. Y a pesar de que había bastante gente, hoy he podido ver a través de alguna red social del Guadalajara que habían puesto que el mayor aforo de toda la temporada fue el domingo. En la fase de ascenso. Y claro, pero aún así hay grada para mucho. Entonces, pues bueno, el aficionado en la segunda parte pues se quiso mover un poco al lateral, que parece que siempre se ve un poquito mejor el fútbol. Se solicitó permiso, los directivos comentaron si podríamos movernos. Y nos dijeron que bueno, que no habría problema, que por favor nos moviéramos, pero que nos saliéramos un poquito de la zona más cerca a la valla, a lo que es el terreno de juego, pues para no molestar. Y así fue. Bueno, como dice Castro, vamos, una afición de 10. Estamos llegando al final de esta primera parte. ¿Algo más que queráis decir, Antonio Sáenz? Bueno, pues al final lo cierto es que ese movimiento es algo natural, porque en Cintruénigo normalmente el mayor público nos colocamos siempre en el ataque del Cirbonero. Sí, no. Por tanto, ese movimiento fue algo natural. La verdad es que todo fue muy bien. Dejamos el nombre de Cintruénigo por todas y el nombre de Navarra. Y al final, en la crónica, si te fijabas, hablaban de los navarros. Correcto, correcto. Entonces, dejamos el nombre y el pueblo de Navarra por todo lo alto. Por eso te he dicho al principio, y no era darte coba, para nada. La publicidad se paga. Y lo que estás haciendo tú, que es levantar el nombre del Cirbonero y de todos de la Ribera, es impagable, de verdad. Les damos un aplauso a los tres primeros protagonistas que están con nosotros. Antonio Sáenz, ha estado María García y el concejal también que nos ha acompañado, Casto Álvaro. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. ¿Algo más que decir del Cirbonero? ¿Un pronóstico? ¿Algo queréis decir? Nada, yo solamente animar a todo Cintruénigo, al aficionado, al que no lo es tanto, que el sábado allí esté en el San Juan apoyando a los nuestros y seguro que va a ser un día precioso. Nada más que añadir, ya lo ha dicho todo María. Así que muchas gracias a vosotros por estar aquí una vez más. Y como dice María, pues animar al pueblo de Cintruénigo, y no solo de Cintruénigo, sino de la Ribera, a acudir el sábado al San Juan. Sábado 6 de la tarde, vengan prontito a las 5:30, porque el ambiente es espectacular. Antonio, o sea, leeremos tu crónica. Igual te molestamos el domingo por la mañana, porque ese partido, como coincide también con el del Cortes, que seguramente estarás también viendo el partido de la regional, ¿no? Porque lo que me han hablado, esa semifinal que hablamos, que el Cirbonero de regional se quedó en los puestos no de ascenso, y este año ha sido la primera vez que se ha hecho esa copa, que yo creo que ha sido un acierto de la Federación Navarra, porque al final ha permitido, ¿no?, que este grupo pues bueno tenga otras aspiraciones y no termine tan pronto la temporada. Eso es, permite que se alargue un poco, porque realmente si no se acaba muy prontito, y así da a los jugadores pues un poco más de tiempo para disfrutar, y la verdad que están haciendo en copa magníficos partidos, y bueno, a ver qué pasa el domingo. Gracias a los tres, de verdad. Continuamos en este especial y lo vamos a hacer con protagonistas del ayer. Vamos a hablar con Justo Martínez, vamos a hablar con Paulino Gómez y con un jugador de la temporada de hoy. Vamos a hablar con Celigüeta. Fuerte aplauso para los tres. Se sienta aquí Celigüeta, y en los otros dos sitios... En los otros dos sitios tenemos a los siguientes compañeros que están con nosotros. En este especial, ¿desde dónde estamos? Pues desde la terraza del Bar Ligues. ¿Que quieren tomar algo? Pues estamos encantados. Nos han servido unos cafés con hielo, lo hemos dicho ya. Es que está fantástico. Le echan como un cacaíto, que está muy bien con el hielo. Lo sirven de maravilla. También destacamos la peluquería 360 grados estilistas, que sin Cintrónigo se cuidan mucho la imagen. Esto es así, ¿eh? Es que se cuidan muchísimo la imagen, tanto los hombres como las mujeres. Y les gusta ir elegantes, guapos, pues como debe ser. También queremos destacar, que duda cabe, al Bar Los Jubilados, que pues hacen un trabajo extraordinario y que nos tratan muy bien siempre que vamos, y además han querido también colaborar, patrocinar este programa, como también lo está haciendo el Ayuntamiento de Cintrónigo. A nuestro lado tenemos ya a los protagonistas de esta segunda mesa, con las que vamos a abordar. Sergio Celigüeta, desde Alevines, prácticamente en el Cirbonero. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien. Espera, que estoy yo, ya me pongo yo entusiasmado. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Oye, cuando entraste la primera vez en Guadalajara al Pedro Escartín, ¿cómo te lo imaginabas así el estadio? ¿Ya te viste como jugador de primera división? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, la verdad que me impresionó. Cada vez entré y lo había visto por fotos y demás, y bueno, luego ves el colorido y ya de día y todo, el terreno de juego verde, el campo natural, al final, en esos campos naturales son al final los que se respira fútbol, y la verdad es que fue una sensación bonita. Cuando hablamos de... todos lo hemos comentado, ¿no? Que durante el partido, esa primera parte, fue algo que fluisteis todos los jugadores, que os salía todo, que sabíais dónde estabais colocados, que empezasteis a creéroslo, y poco a poco os acercabais, y fue a más. El equipo fue una apisonadora frente al Guadalajara. Pues sí, pues la verdad que la primera parte, los primeros minutos igual un poco fueron de toma y daca entre los dos equipos, pero luego nos soltamos y del minuto 15 al 35 tuvimos varias ocasiones en las que pudimos hacer gol, y una lástima que igual no haríamos gol allí, pero bueno, el resultado al final pues lo deja todo para la vuelta. Y pues el año pasado igual teníamos como la necesidad, porque veníamos con un 2-1 y al final estás en desventaja en la eliminatoria, y de esta manera pues al final te lo juegas todo en tu campo, con tu gente, y al final pues eso es lo que cuenta también. Y dentro del equipo que nos encontramos, pues es que lo puede meter cualquiera, o sea, es que lo puede meter Becerrica, lo puede meter Rodrigo, es que lo puedes meter hasta tú de un córner. Bueno, de córner tampoco es que sea mi especialidad la cabeza, pero yo estoy más atrás, un poco a la zona de rechace. Pero un rechace que coges ahí un botecito así, que bote bien la pelota y de repente le das de estas que salen una que da tantas y ahí va. Bueno, ojalá sea así y consiga marcar gol. Pero la verdad que arriba pues hay mucha pólvora, y sobre todo en balón parado con Javi Álvarez, tanto Isi del Río, pues Alayeto, pues, hay gente alta que domina esa materia, y la verdad que a balón parado tenemos bastante peligro. Dentro de las cualidades de un equipo, la defensa tiene que estar muy centrada en el partido. ¿Sois conscientes de la importancia que tiene mantener la portería cero? Ya que el valor de los goles de ellos es doble, entonces si ellos meterían uno, tendríais que meter automáticamente tres para dos para poder pasar, porque cualquier victoria os pasa. Eso al final está dentro de la cabeza y sois conscientes, pero al final también os ha tocado vivirlo la pasada temporada en Copa del Rey, en fase de ascenso, en fin, que ya son cuestiones que poco a poco vais asimilando. Sí, una característica principal del equipo ha sido que esta temporada ha sido el equipo menos goleado de tercera. La portería cero la hemos dejado en varios partidos. En las eliminatorias de Copa del Rey hemos dejado la portería cero también. Pero también destacar pues que arriba el equipo tiene pólvora, que en el caso de pues que se dé un fallo, que puede pasar, al final somos humanos, se puede dar un fallo, el Guadalajara marque, tú al final lo que tienes que hacer es ir a ganar el partido. Exacto. Es marcar dos goles y sabes que ganando el partido estás en la siguiente fase. Al final lo que se busca es un triunfo, y es lo que creemos que todos buscamos y nos encantaría que se consiguiera. Lógicamente nadie sabe nada, aunque todos lo esperamos. Antes lo decía Antonio Sáenz y así lo esperamos todos. De la misma forma, e incluso, bueno, no voy a decir ni más ni menos, pero de la misma forma lo piensa Justo Martínez. Bienvenido, Justo, ¿cómo estás? Sí, hola, muy buenas tardes. Y también lo piensa de la misma forma Paulino Gómez. ¿Cómo estás, Paulino? Buenas tardes. Bueno, pues una enciclopedia andante, me han dicho que eres. ¿Qué datos me puedes dar del Cirbonero esta temporada que te han llamado la atención? El, el bloque del Cibonero esta temporada ha sido un bloque sólido, principalmente en defensa, aunque hemos sido el equipo menos goleado de la tercera división, también hemos sido el tercer equipo máximo realizador. Eso quiere decir algo, que el equipo está compensado, que el equipo defiende muy bien y sobre todo fuera de casa contraatacamos con un peligro terrible. En casa tenemos algún problema porque el campo, yo echo la culpa precisamente a las dimensiones del campo y nos cuesta un poquito más, pero fuera de casa en campos mayores, de mayores dimensiones, estamos haciendo partidazos, auténticos partidazos. Por ejemplo, el otro día la primera parte fue quizá de lo mejorcito que yo he visto en muchos, muchos años. Cuando hablamos del Club Atlético Cibonero, hablamos de su historia y en estos momentos se ha dado la casualidad, bueno, la casualidad, en fin, pues un padre que jugó a fútbol y que su hijo también lo está haciendo. Hablamos de Justo Martínez. Justo, pues para ti estas cuestiones, que tú hayas sido jugador del Cibonero, que tu hijo esté jugando en la actual plantilla, que estemos en la fase de ascenso... No sé, ¿qué más se puede pedir para un padre? Te llena de orgullo, totalmente. No puedo estar más hueco del todo. El que mi hijo esté en el Club Deportivo Cibonero y esté jugando a la altura que está rayando el equipo en sí, pues eso te llena de orgullo como padre y como es jugador también. ¿Cuánto ha cambiado el fútbol de lo que era antes? Muchísimo, a lo que era? Muchísimo. Cuéntanos cosas que a ti te estén llamando la atención de cómo era antes. Lo que era antes y lo que es ahora es que no tiene nada que ver en cuanto al físico, en cuanto a las comunicaciones, en cuanto a las instalaciones, en cuanto a los autobuses, simplemente de tener que ir y volver, las carreteras y todo, pues es que no tiene absolutamente nada que ver. Celigüeta, sois conscientes, ¿no?, de que al final es un privilegio el que se tiene contar con una afición detrás, contar con el apoyo de empresas, de instituciones, en fin, que ahora mismo estemos haciendo este programa y haya personas que están pues con ganas, con ilusión de escucharos, porque es un sentimiento que llevan dentro. Pues sí, sí, la verdad que al final este pueblo, con cada acto que hace, pues cada acto popular, y al final el pueblo se vuelca, y la verdad que cada vez se vuelca más, y sobre todo en este pueblo siempre ha habido una afición grande al fútbol, y cuando son cuestiones de fútbol todavía el pueblo aún se vuelca más. ¿Y eso a qué crees que se debe, Paulino? ¿A qué crees que se debe estas cuestiones? Hombre, hoy en día el fútbol en Cintrónico, y en general, pero en Cintrónico en general, esto no... Llevábamos desde el año 79 que se jugó la Copa de Aficionados, que pues luego tuvimos un bache, que por diferentes circunstancias, luego llegamos, hace el año 2007 se jugó la primera fase de ascenso, el año pasado se volvió y este año se ha vuelto a repetir. Y eso, quieras o no quieras, aquí a 250 o 300 personas más o menos, que somos fieles, perdón, fieles al Cibonero, pues claro, vas hablando por los sitios y la gente se va moviendo. Quiere decir que si el equipo funciona, la afición responde. Y esto es así en todos los sitios. ¿Sabes lo que me apetece que me compares? Líderes que ha habido en el equipo que ahora, por ejemplo, los veas reflejados, ¿no? En el histórico del Cibonero, ¿no? Jugadores que para ti han sido que han marcado un antes y un después y que en este momento también lo estén siendo en la plantilla actual. Hombre, líderes en el Cibonero ha habido muchos jugadores. En muchos años ha habido, en diferentes épocas, ha habido jugadores que han marcado épocas en Cintrónico. Jugadores como Jesús Martínez, Benjamín el Parque... Luego ha habido otras épocas, tuvo la anterior fase de ascenso cuando el Ayamonte estaba, para mí Carlos Mena era un buen jugador. Ahora en este equipo hay muchos líderes, pero yo tengo una predicción por Isi, porque es un chaval que no es de Cintrónico, pero siente el Cibonero tanto más que los chicos de Cintrónico, que la afición de Cintrónico. Es un chico que lo vive. Eso lo transmitís vosotros, ¿no, Celigüeta? Cuando poco a poco le vais diciendo, mira, esto es lo que es el pueblo, aquí tienes el gigantón, estas son las calles del paseo, estos son los chavales... Yo me acuerdo de que esto es una anécdota de cuando veníamos con Isi del autobús en Ferrol, cuando habíamos pasado la eliminatoria, y hace un comentario que se me queda en la cabeza y dice, este para mí es como si sería mi pueblo. O sea, él es de Ágreda y él dijo que para él Cintrónico es como si sería su pueblo ya. Y eso se consigue y se ha conseguido a lo largo de la historia, justo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, al final, un equipo de fútbol siempre tiene a forasteros y dependiendo de cómo se tratan a esas personas se multiplican. ¿Qué duda cabe? Que no se puede perder la raíz, ¿no? Que hablamos de la raíz de los jugadores de aquí, de toda la vida, de los que pues han jugado a Alevines, Cadets, o por los motivos que sean, se han tenido que ir fuera, pero luego han vuelto. Pero que se contagien, que se trate bien al forastero, en fin, que esas cuestiones han estado y seguirán estando. Pues bueno, eso son cosas del fútbol, que el fútbol va como va muchas veces y se plantea así, ¿no? Hoy en día, con las categorías que hay, en Cintruénigo, pues por lógica tenía que reflejarse después en el primer equipo. Pero por circunstancias, pues son cosas que pasan en la vida y al final no llegan los jugadores como tenían que llegar. Pero como bien ha dicho antes Antonio, pues esperemos que cada año que pase vayan incluyéndose. Si este año son 5, pues que el año que viene sean 6 y al año siguiente sean 7. Esperémoslo, pero de momento estamos disfrutando. Que sean de Cintruénigo, cuantos más sean de Cintruénigo, mejor todavía, ¿no? Pero si los tenemos que esos acompañar con gente de otros sitios, que como han dicho mis compañeros aquí, pues como Isi o otros que vienen de otros sitios, pues prácticamente son como si fueran de aquí. Paulino, sobre este dato que estamos aportando, ¿algo que sumar? Yo estoy convencido que el Cirbonero ha tenido mucha suerte, y han acertado en la gente que se ha traído de fuera, porque no es decir Isi, es decir, diría muchos, Carlos Mena, Rondo, muchos jugadores que han venido de fuera y han dado la cara por el Cirbonero, se han partido el alma. Eso es de agradecer, y han contagiado a la afición que sentían el Cirbonero como si fueran del pueblo. Y eso, apoyaos, porque los chicos, los jugadores de Cintruénigo, es yo que voy mucho con el equipo, casi todos los domingos o todos, veo que el ambiente es extraordinario. Entonces es una, no sé cómo decirte, es una cuadrilla de amigos que van todos a una y claro, así los resultados ahí están. Hablamos de la plantilla actual, de lo que ya poco a poco se está viviendo en la localidad. Estamos a martes, el partido es el sábado, es a las 6 de la tarde, un día señalado en el calendario del fútbol en esta localidad, porque al final va a unar tanto jóvenes, adolescentes, mayores, abuelos, que se quieran acercar a vivir una experiencia que al final te puede gustar más o menos el fútbol, ¿no? Puedes tener más o menos predilección por Osasuna, por el Barcelona, por el Real Madrid, pero al final es equipo del pueblo. El equipo del pueblo que digamos que es su festival. Además en Cintruénigo hace poco, bueno, hace unos cuantos meses también celebrasteis un festival musical que aunó a un montón de años, de épocas. Y al final es ese festival, ¿no? Ese día grande que vais a vivir, que se han vivido unos cuantos. Y que posiblemente se acerquen al campo, al San Juan, personas que igual en la temporada han ido una o dos veces. Pero eso también es algo que una a una localidad, justo. Sí, esperemos que el sábado pues nos acompañen, si no todos de Cintruénigo, pues por lo menos los que se sientan un poquitín futboleros. Y eso es lo más grande que te puede ocurrir. Y cuanto más juntos estemos en el campo de San Juan, que ya de por sí vamos a estar juntos, pues muchísimo mejor. Y habrá, esperemos, un ambiente mucho más grande que el que tuvimos en Guadalajara, que pusimos mucho ambiente, ¿eh? Que en Guadalajara. Yo los vídeos que vi, ya pusimos el sonido ambiente que nos enviabais, creo que Facebook de alguno de vosotros, ¿no? Que se encargó de mandar vídeos y audios, y anda que no motivaba. Paulino, ¿algo que decir sobre lo que se está preparando ya para este sábado? Fue a acabar el partido de Guadalajara el domingo y la afición ya estaba pensando en el sábado. Yo soy consciente de que el partido no es nada fácil, no vamos a ganar la eliminatoria, no vamos a ganar la eliminatoria sin salir, hay que salir a jugar, hay que salir a ganar el partido como dice Sergio, porque claro, tenemos el hándicap que aunque no es malo el resultado de empate a cero, tenemos el hándicap que nos pueden hacer un gol y nos condiciona que tenemos que meter dos. No hay que ganar el partido en el minuto uno, hay que ganar e intentar ganar en el minuto 90. No ganar el número en el minuto uno, meter un gol, que nos empaten y luego se va a complicar la cosa. El problema sigo pensando que es el campo, pero espero que la afición va a estar volcada y los jugadores nuestros se van a dejar el alma. Para vosotros, ¿qué táctica tendría que emplear Sergio Vázquez para este encuentro? En tu caso, Paulino, ¿qué crees que tiene que hacer alguna modificación del 11? En fin. Mira, el Cirbonero tiene 19 jugadores en plantilla y de los 19 cualquiera puede ser titular. ¿Puede haber una variante, dos variantes? Pues puede haber. Pero la parte del bloque, yo creo que si varía un puesto, puede ser un cambio, puede ser, no lo sé. En tu caso, justo, que salga tu hijo. Por supuesto. Eso, sin dudarlo. Y después, pues como dice Paulino, el entrenador es el que mejor sabe cómo están los chavales y después eso, sobre todo, que juegue mi hijo de entrada ya, desde aquí. Pero al final somos conscientes de que lo que se valora sobre todo es que está formando parte de la historia viva de este club, en el que también lo viviste tú en tu época moza, ¿no? Sí, por supuesto. Cintruénigo pues ha tenido la suerte de tener estos momentos históricos a través del fútbol, Y eso es lo bonito y es lo que queda, porque de lo que me tocó a mí vivir en sus tiempos, con una serie de compañeros muy buenos, entre ellos los Pénjamos y el Juanjo, Amado, bueno, pues ahora no me vienen más a la cabeza, ¿no? Pero es muy fue muy bonito, pero lo que se está viviendo ahora hay que reconocer que esto tiene más entidad. Las cosas como son. Es que estamos en una fase de ascenso en la que a segunda división B. Antonio Sáenz, que todavía está en la mesa y quería aportar alguna opinión. La verdad es que el tener años pues te da la posibilidad de acordarte, lógicamente, de mucho antes. Y en el Cirbonero siempre, siempre ha habido un ambientazo y siempre hemos tenido plantillas competitivas con forasteros. Quiero decir que siempre, y nos tenemos que acordar de figuras que hubo pues mucho antes de lo que está hablando Paulino y Justo. Y es, por ejemplo, tuvimos a un Leo y a un Sartenero, que fueron profesionales. Así es. Que jugaron en el Cirbonero y que todos los que tenemos ya la edad que tengo yo nos acordamos muchísimo. Pero es que luego tuvimos unos equipos competitivos completamente donde jugaba el Navarrillo, donde jugaba el Sanz, donde jugaba el otro. O sea, hemos tenido siempre forasteros muy buenos porque el Cirbonero ha sido siempre el epicentro de todo lo que es la Ribera Baja. Porque antes más, pues equipos que hoy, como Aluvión, etcétera, etcétera, que han sido referentes. Importantes, referentes, de pero en plan moderno. Sí. Pero antiguamente, pues el Cirbonero era la élite de toda la Ribera. Y hubo jugadores buenísimos. El Churro, el Faragú, los Chinches, yo me acuerdo de muchísimos, el Moro, el Pobre, etcétera, etcétera. Y ya viene la generación de Justo, Juanjo y compañía, pero que ya eso es bastante más tarde. Entonces, de alguna manera, yo aquí hago una loa en favor de todos aquellos jugadores que fueron buenísimos y que en aquellos tiempos no tenía tanta trascendencia a nivel mediático, pero sin embargo eran unos jugadores que en el pueblo eran ídolos. Los aficionados que hoy están en esta terraza también van a poder preguntar a quien consideren oportuno. Si les apetece hacer una pregunta para Celigüeta, aquí tenemos a Juan Antonio Sánchez desde Sonora FM, que ha venido a echarnos una mano. Así que, y también está Carolina Álvarez con las fotografías, que luego vamos a poder ver. Si queréis hacer alguna pregunta, es el momento. Ya podéis empezar a levantar la mano entre todas las preguntas también que nos vamos a encontrar, porque nos estamos acercando al final de este inicio semanal. Martes es donde estamos grabando el programa. Este programa se va a emitir el miércoles desde la 1 hasta las 2 de la tarde. También lo reeditaremos y, por supuesto, lo publicaremos en el portal digital tudelahoy.com. Celigüeta, creo que son momentos en los que el corazón va más rápido, en el que el estómago de repente se sienten cosas que no se han sentido pues durante toda la temporada, porque son otros momentos del año. ¿De qué forma mentalmente tú crees que hay que afrontar estas situaciones que se dan en la vida tan bonitas, ¿no? Bueno, pues de estas situaciones hay que saber aprovecharlas y aparte hay que saber disfrutarlas. Y al final, desde que acaba el partido en domingo allá en Guadalajara, tienes ganas de la vuelta, pero el partido de vuelta hay que tomarlo con toda tranquilidad, sabiendo que quedan 90 minutos y a ver, que puede pasar cualquier cosa. Al final el Guadalajara es un buen equipo que está ahí porque se lo merece y al final es una eliminatoria de fase ascenso a segunda B en el que los equipos están muy igualados y puede pasar cualquier cosa, pero contamos con el apoyo de nuestra afición y el factor cancha y eso puede ser determinante para nosotros. ¿Cómo te imaginas a Sergio? ¿Cómo va a ser la charla del míster antes del partido? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, pues el míster, pues yo creo que al final el míster ya ha vivido muchas cosas de estas ya con nosotros y yo creo que va a ser una charla en la que nos va a intentar dar tranquilidad, pero en el que salgamos a disputar cada balón como si sería el último y en el que con la disputa de cada balón como sería el último hagamos que la afición pues enloquezca y a la vez nos ayude desde la grada a todos. Cuando estábamos escuchando a Antonio o a Justo que hablaban de otros jugadores, ¿no? Del Club Atlético Cirbonero, tú como cirbonero, que seguramente habrás ido a ver al equipo cuando tenías 10, 12, 14 años, ¿te acuerdas de algún jugador que a ti te ha marcado, que te han enseñado? ¿Qué cuestiones, qué me puedes decir respecto a esta pregunta? Pues sí, yo, al jugador que más me ha marcado, pues lo tengo en casa, ha sido mi hermano. Al final ha sido lateral izquierdo del Cirbonero durante muchos años y y al final lo tengo como ejemplo en casa, pero también pues tengo que destacar pues a jugadores pues como John Mateo, pues igual Fernando Gómez de Castejón. Al final han sido jugadores que también han estado mucho tiempo en Cintruénigo y han dado todo por el escudo. Oye, ¿qué me dices de mi pueblo? ¿Qué me dices de Becerrique y de Mario? De dos cracks que tenéis aquí, ¿eh? Menudas perlas. Pues que son dos grandes jugadores y que están aquí por méritos propios y que están haciendo de que el Cirbonero sea un gran bloque. Mientras vienen las preguntas del público, ya que Antonio está aquí, ¿qué pregunta? ¿Te apetece hacer la celigüeta, Antonio? Como cronista oficial del Club Atlético Cervera, ¿qué te apetece preguntarle? A ver. No ya como cronista, sino también como presidente que fui. ¿Tú te imaginabas cuando jugabas en el Alevín que llegarías a ser, no digo más completo que tu hermano, porque tu hermano era una maravilla, centro y gol de Pardo, o sea, las cosas como son? Y metió una vez un gol desde medio campo que es para descubrirse que tú seguramente no lo vas a meter. Pero te ibas a imaginar que ibas a perdurar, porque estás perdurando, más que tu hermano en tercera división. Hombre, pues si me lo preguntas esto con Alevín, pues bueno, pues con la ilusión igual te diría que sí. Pero cuando tenía 20 años y hasta los 24 años o así, que me tocó chupar bastante banquillo. Ay, qué mal se lleva eso, ¿eh? Pues si te lo digo, pues ni me lo imaginaba ni me lo imaginaría. Pero bueno, las cosas han salido así. He tenido la suerte de formar parte del equipo con estos jugadores y con este entrenador. Y la verdad es que dar gracias, solo dar gracias. Y no sé decir nada más. La verdad que no me lo imaginaría. Un fuerte aplauso para Celigüeta, que está hablando de corazón para todos los que estamos aquí presentes. Los paseos, bueno, la calle de la terraza del 40 Ligues, que es donde nos encontramos con el patrocinio del muy ilustre Ayuntamiento de Cintruénigo, con el bar 40 Ligues, con el bar Los Jubilados y el centro 360 grados Estilistas. Ellos son también los que están apoyando que Radio Tudela Radio hoy esté aquí. Y para nosotros es un privilegio también poder contactar de esta forma tan sana, tan noble, con esta localidad y hacer de altavoz de algo que supone muchísimo y que sabemos que este sábado lo vais a dar todo para conseguir pasar de ascenso. Va a ser algo que está marcando también la Ribera de Navarra, porque al final el fútbol une. Cuando hablamos del deporte, cuando se habla del deporte y en algunas ocasiones es que solo habláis de fútbol, pero hay pocas cosas que unan tanto como une el fútbol. Yo soy consciente que hay deportes que son fantásticos, que tienen unos valores extraordinarios, pero tú echas un balón de fútbol y hay 10 chavales y chavalas y es que se ponen a jugar ellos solos. Es que solo hace falta un balón para que se pongan a jugar, Antonio. Son cuestiones que las tiene el fútbol y que siguen siendo algo destacable. Había un entrenador en un equipo grande, no quiero decir el nombre, que decía, cuando le preguntaban por el fútbol, decía siempre, fútbol es fútbol. Porque no sabía dar otra explicación. Y yo diría lo mismo, es que el fútbol es fútbol. Pues el fútbol es fútbol y se va a vivir este sábado a las 6 de la tarde en el San Juan, Cirbonero, Guadalajara, empate a cero. Celigüeta, ¿algo más que decir para finalizar? Bueno, yo quería dar las gracias a toda la afición y en especial a toda la afición que se desplazó a Guadalajara, que sin ellos, igual, sin el apoyo de ellos durante todo el año, igual no habríamos estado donde estamos. Y que nada, y que de parte de toda plantilla, pues que el sábado que nos vamos a dejar la piel por todos. Aupa Cirbonero, 6 de la tarde, ahí estaremos y lo retransmitiremos. Gracias a todos los que habéis hecho. Hemos contado con Paulino Gómez, muchas gracias, Paulino. Gracias a vosotros. Al igual que Justo Martínez. Muchas gracias. Y Antonio Sáenz, gracias. Hasta siempre. En la primera mesa hemos podido hablar con María García, directiva del Club Atlético Cirbonero. Menuda perla que tenéis también de directiva, que no, Ciligüeta, como sí, siempre. Sí, la verdad es que se preocupa mucho y hace su trabajo a la perfección. Y también hemos contado con Castro Albero, concejal del Ayuntamiento. Gracias a todos, Aupa Cirbonero, y a ver si conseguimos ese triunfo. Nos encantaría contarlo. Gracias.